hermosa, nunca le regala rosas, no le dice que le extraña. ¿Y será que no la quiere? Lo sospecha en su mirada. No le importa que lo bese, que le diga lo que siente, si él igual no siente nada. Si él igual no siente nada.